Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Yo sé que eso ya lo sabía usted, o si quiere saber un poco más de nuestro ministerio, vaya a mawministries.com. Allí puede encontrar más información acerca de lo que es nuestro ministerio. Vamos a estar leyendo la lectura ahora de mayo 30 y vamos a estar leyendo el Salmo 119. Un salmo más largo que hay, el 1 y el 88. Eso va a ser una lectura un poco larga, eso no va a haber mucho comentario ahora, porque si no, se le va a hacer muy larga. Afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. Afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Ellos nunca hacen el mal. Estoy leyendo una Biblia bien moderna, sino que andan en los caminos del Señor. Dios mío, tú nos diste tus mandamientos para que los obedeciéramos fielmente. Quisiera obedecer tus leyes de la mejor manera, así nunca me sentiría avergonzado al estudiar tus mandamientos. Te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. No me abandones, que yo obedeceré tus mandamientos. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura siguiendo sus enseñanzas? Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito sea el Señor, enséñame tus leyes como mis labios cantaré. Todas las decisiones me has pronunciado. Me alegraré cumpliendo tus mandamientos más que en toda la riqueza. Medito en tus enseñanzas, presto atención a los caminos, disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. Sé bueno con este siervo tuyo para que pueda vivir y obedecer tus palabras. Abre mis ojos y hazme ver los maravillosos que son tus enseñanzas. Estoy en paso de la tierra, pero te ruego que no me ocultes tus leyes. Este salmo está escrito en forma del alfabeto. Cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Se pierde en la traducción, pero normalmente si usted ve este salmo en hebreo, el versículo 25, estamos en el versículo 20 ahora, pero el versículo 25, que es la Dalet comienza con la letra Dalet, y ese es un estilo de poema que aún se usa, ¿no? Usar la primera letra de la estrofa y seguir y usar todo el alfabeto. Deseo con todo mi corazón obedecer siempre tus normas. Tú castigas a los arrogantes y malditos que se desvían en tus mandamientos. Yo obedezco tus mandatos, así que te ruego que alejes el mal de mí. Aunque los poderosos me ataquen y hayan mal de mí, yo siempre seré tu siervo y seguiré tus mandamientos. En verdad disfruto siguiendo tus enseñanzas. Ellas son mis consejeras. Estoy postrado en el polvo, reanímame tal como lo prometiste. Te hablaré sobre mi vida y tú me respondiste. Ahora enséñame tus normas, ayúdame a entender tus leyes para apreciar todas tus maravillas que has hecho. Estoy cansado y lloro de tristeza, fortalece tal como la prometiste. Aléjame del camino de la mentira y guíame con tus enseñanzas. He decidido seguir el camino de la fidelidad, he elegido tus enseñanzas. Me ha pegado tus enseñanzas, Señor, te ruego que no me avergüences. Corro por el camino de tus mandamientos porque tú me haces más sabio. Señor, enséñame el camino de tus normas y yo le seguiré hasta el fin. Dame entendimiento para ofrecer tu ley de todo corazón, yo la cumpliré. Guíame por el camino de tus mandatos porque en él me encuentro a gusto. Haz que mi mente se concentre en cómo seguir tus enseñanzas y no en cómo tener ganancias malavidas. Aleja de mi mente los pensamientos inútiles, dame vida para vivir en tus caminos. Cumple la promesa que le hiciste a tu siervo, la que haces a los que te respetan. Aleja de mí la vergüenza a la que temo, porque tus normas son sabias y justas. Yo deseo tus mandamientos, dame vida de acuerdo a tu justicia. Señor, que tu fiel amor llegue a mí, sálvame como lo prometiste. Así podré responder a quien me ofende, porque confío en tu palabra. Ayúdame a hablar siempre de tu verdad, confío totalmente en tus normas. Yo seguiré siempre tus enseñanzas, eternamente viviré tranquilo, porque me esfuerzo por obedecer tus leyes. Hablaré de tus mandamientos y no me avergonzaré de tu palabra. Delante de los reyes me siento muy bien siguiendo tus mandatos porque los amo. Promete ser fiel a tus mandamientos. Los amo y me dedicaré a servir tus leyes. Un salmo muy bonito. Recuerda la promesa que me hiciste. Ella me llevó de esperanza, llenó de esperanza. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro, la palabra que me devuelve la vida. La gente que se cree mejor que yo se burla de mí todo el tiempo, pero yo nunca me alejo de tus enseñanzas, Señor. Siempre recuerdo tus normas de otro tiempo y ellas me dan consuelo. Me indigno cuando veo a los perversos que se apartan de tus enseñanzas. Tus leyes son fuente de fortaleza para mí donde quiera que esté. Señor, recuerdo tu nombre por la noche y sigo tus enseñanzas durante el día. Esto es lo que yo hago, obedecer cuidadosamente tus mandatos. Señor, dedico mi vida entera a obedecer tus mandamientos. Deseo servirte con toda mi alma, así que sé bueno conmigo, con lo que me prometiste. Examina cuidadosamente mi vida y decide regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Me di prisa y no tardé a obedecer tus mandamientos. Aún los perversos me tienen rodeado. Yo no me he olvidado de tus enseñanzas. En medio de la noche me despierto y me levanto para agradecerte por tus justas normas. Soy compañero de todos los que me respetan, de todos los que obedecen tus mandamientos. Señor, tú llenas toda la tierra de tu fiel amor. Enséñame tus leyes. Señor, tú has sido muy bueno conmigo, tu siervo. Has cumplido todo lo que prometiste. Dame la sabiduría y el conocimiento que necesito, porque confío en tus mandatos. Antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tus palabras. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus leyes. Gente mala que se cree mejor que yo, mintió sobre mí. Pero yo sigo confiando de todo corazón de tus mandatos. Ellos tienen la mente embrutecida. Yo, en cambio, disfruto tus enseñanzas. Qué bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus leyes. Las enseñanzas que salen de tus labios valen más para mí que todo el oro y la plata del mundo. Tus manos me crearon, tú me formaste. Ayúdame ahora a aprender y entender tus mandamientos. Los que te respetan se alegrarán al ver, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Señor, yo sé que tus normas son justas y que fue necesario que me castigaras, pero ahora te pido que me consueles con tu fiel amor, tal como me lo prometiste. Muéstrame tu fiel amor y déjame vivir, pues disfruto de tus enseñanzas. Que sea castigada esa gente arrogante que me atacó y mintió sobre mí. Yo siempre sigo tus mandamientos. Que los que respetan regresen a mí y puedan aprender tus enseñanzas. Ayúdame a obedecer de corazón tus mandatos para que nunca tenga que sufrir pena y humillación. Estoy agotado y esperando que me salves, pero confío totalmente en tu palabra. Mis ojos ya están cansados de tanto esperar tu promesa y digo, ¿cuándo me consolarás? Aún me siento terriblemente agotado. No me he olvidado de tus leyes. ¿Cuánto tiempo más tendré que vivir sin que castigues a todos los que me atacan? Hay gente muy arrogante y soberbia que ha cavado trampas contra mí. Ellos están en contra de tus enseñanzas. Dios mío, ayúdame. Podemos cambiar plenamente en todos tus mandatos. Casi me borran de la tierra, pero yo no he abandonado tus mandamientos. Conforme a tu fiel amor, dame vida y yo cumpliré tus mandamientos. Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo. La gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. La tierra sigue extendiendo gracias a tu voluntad. Todo el universo está a tu servicio. Si yo no hubiese subido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Jamás olvidaré tus leyes porque ellas me mantienen con vida. Yo soy tuyo, sálvame, quiero obedecer tus mandamientos. Los perversos querían acabar conmigo, pero yo sigo fiel tus enseñanzas. He visto que toda la tierra tiene sus límites, pero lo único que no tiene límite es tus leyes. Qué bonito, ¿no? No tiene límite las leyes de Dios, porque usted puede aprender mucho, mucho, mucho, mucho de las cosas de Dios. Cuando amo tu esperanza, la estudio todo el tiempo. Tus mandamientos siempre están conmigo, me hacen ser más sabio que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros. Ah, eso es algo bien bonito. Y ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el Salmo 20. al Salmo 20, por tradición, dicen que era el salmo que Dios da a David y las tropas tocaban cuando iban a pelear. Pero este salmo está muy bonito, porque siempre medito en tus enseñanzas, soy más sabio que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos, me alejo del camino del mal para obedecer tus mandatos, nunca rompo tus normas, porque tú me enseñaste las palabras, es dulce a mi paladar más que la miel de la boca, rechazo la mentira, porque tú enseñaste enseñanzas me hacen sabio, tu palabra es la lámpara que me guía a mis pies, la luz que alumbra mi camino, yo juré obedecer tus justas normas y siempre cumpliré mi juramento, Señor, ya he sufrido bastante, dame de nuevo la vida tal como lo prometiste, Señor, acepta la alabanza de mis labios y enséñame tu ley, mi vida ha estado en peligro muchas veces, pero nunca he olvidado tus enseñanzas. Los perversos tratan de atraparme, pero yo nunca me alejo de tus mandatos. Obedece tu ley para siempre, porque me hace feliz. Siempre me esforzaré por obedecer tus leyes hasta el final. Odio a la gente hipócrita, pero amo a tus enseñanzas. Tú eres mi refugio, mi protector. Confío en tu palabra. Aléjense de mí, perversos, que quiero obedecer los mandatos de mi Dios. Dame el apoyo que me prometiste y viviré, confío en ti, no me decepciones. Ayúdame y estaré a salvo para obedecer siempre tus mandatos. Tú rechazas a todos los que rompen tus normas porque tus pensamientos son falsedades. Tú consideras chatarra inservible a los perversos que hay en la tierra. Por eso amé tus enseñanzas para siempre. Mi cuerpo tiembla de miedo porque te temo y respeto tus leyes. He hecho lo que es justo y honesto. No me dejes en manos quienes quieren explotarme. Ahora, hay una crítica que yo leí la otra vez, y no quiero ser breve, pero que estaba hablando del miedo de Jehová, the fear of the Lord, como se dice en inglés, o el mucha gente dicen que el miedo que uno tiene que tenerle a Dios es por la reverencia de la palabra, que es algo que este hombre está hablando, ¿no? David, pero aquí dice que él tiembla, ¿no? Porque temo y respeto tus leyes, mi cuerpo tiembla de miedo. Y ese está hablando de un miedo que tiene que tener uno por la santidad, no de Dios. He hecho lo que es justo y honesto, no me dejes en mano de quienes quieran explotarme. Haz bien a tu siervo y no permitas que los arrogantes me opriman. Mis ojos están ya cansados de tanto esperar tu salvación, de esperar que se cumpla tu promesa de justicia. Trata a este siervo tuyo conforme a tu fiel amor. Enséñame tus leyes, yo soy tu siervo. Ayúdame a entender y aprender tus enseñanzas. Señor, es hora de que hagas algo, pues la gente está olvidando tus enseñanzas. Amo tus mandatos más que cualquier cosa en el mundo, aún más que el oro. Por eso obedezco tus normas y rechazo el camino de la maldad. Tus enseñanzas son maravillas, por eso las obedezco. Tus palabras nos ilumina, educa a los ignorantes. Quiero obedecer tus mandatos tanto como deseo respirar. Estoy ansioso. Tus enseñanzas son maravillosas, por eso las obedezco. Las palabras nos ilumina, educa a los ignorantes. Quiero obedecer tus mandatos tanto como deseo respirar. Estoy ansioso y emocionado por cumplirlos. Dios mío, mírame y sé bueno conmigo, como los reyes con los que aman tu nombre. Guíame conforme a las palabras y haz que nada malo me suceda. Sálvame de la opresión humana y obedece tus mandatos. Sé bueno conmigo con este siervo tuyo y enséñame tu ley. He llorado un mar de lágrimas porque la gente no sigue tus enseñanzas. Señor, tú eres justo y tus normas son concretas. Tú nos diste leyes justas, podemos confiar en ellas. Estoy muy indignado porque mis enemigos olvidaron tu palabra. Está comprobado que tu palabra es digna de confianza, por eso la ama tu siervo, puede ser joven y despreciable. Pero nunca olvido tus mandamientos, tu justicia siempre correcta, tu enseñanza es la verdad. He sufrido mucho en la vida y he pasado por dificultades, pero tus mandamientos siempre me dan placer. Tus enseñanzas son siempre justas. Ayúdame, entenderlas para poder vivir. Con todas mis fuerzas, te llamo, Señor. Respóndeme y obedece tus leyes. y obedeceré tus leyes. A ti clamo, sálvame y obedeceré tus enseñanzas. Me levanto temprano en la mañana para pedir tu ayuda. Confío en tu palabra. Me mantengo despierto durante la noche para reflexionar acerca de tu palabra. Conforme a tu fiel amor, escúchame, Señor, conforme a tu justicia delante. Déjame vivir. Me persiguen todos los que guían por el mal. Ellos se han alejado de tus enseñanzas. Señor, tú estás cerca de mí y puedo confiar en tus palabras. Hace mucho tiempo entendí que tus enseñanzas valen para siempre. Mira mi sufrimiento y ven a salvarme, porque nunca me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi causa y sálvame. Dame vida como la prometiste. La salvación está muy lejos de los perversos, pues no obedecen tus normas. Señor, tu compasión es muy grande. Conforme a la justicia, déjame vivir. Tengo muchos enemigos y gente que me persigue, pero nunca me he apartado de tus enseñanzas. Detesto ver a esos traidores porque no siguen tus palabras. Mira, Señor, yo obedezco todos tus mandamientos conforme a tu fiel amor. Dame vida, la suma de tu palabra es verdad. Cada uno de tus justas normas permaneceré para siempre. Gente importante me ataca sin razón, pero yo solo respeto su ley. Su palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Odio y desprecio la mentira, pero amo tu enseñanza. 7 veces al día te alabo por tus justos mandamientos. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Señor, espero tu salvación y obedezco tus mandamientos. Mi alma ha seguido tus enseñanzas y los amo mucho. Cumplo tus normas y mandamientos y tú lo sabes. Señor, espero que te llegue a ti mi súplica y que des la sabiduría que me prometiste, que escuches mi oración y salves como prometiste. De mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus leyes. Ayúdame a responder tus palabras y déjame expresar mi alegría, porque todas las leyes son justas. Alista para ayudarme porque he decidido seguir tus mandatos. Señor, deseo que me salves porque disfruto tus enseñanzas. Dame la vida y déjame alabarte. Que tus leyes vengan a mi ayuda. Anduve como una oveja perdida. Ven, búscame, que yo soy tu siervo. Nunca olvido tus mandatos. Y hasta ahí terminó el Salmo 119. Como le dije, es un salmo un poco largo, pero qué bonito salmo, y habla de lo que estamos haciendo nosotros ahorita, aprendiendo de la palabra de Dios. Y es bien importante que nosotros tengamos esa palabra en nuestro corazón. ¿Y cuál es la manera de seguir esa palabra? Es estudiándola, leyéndola, oyéndola. Vamos a continuar con la lectura y vamos a leer el Salmo 88. Y este es el poema de la familia de Coré al director acerca de una persona enferma. Poema de Tan el Efraíta. Señor, tú eres el Dios que me salva. Pido tu ayuda día y noche. Presta atención a mi oración. Escucha mis peticiones. Tanto he sufrido que mi vida está al borde del sepulcro. Ya prácticamente me dan por muerto. Soy como el que ya no tiene aliento, abandonado entre tus muertos. Soy como un cuerpo sin vida que yace en el sepulcro. Como uno de los muertos de los que ya olvidaste, alejados de mí, de tu cuidado. Me has hecho en el hoyo más profundo, en la oscuridad de los abismos. Tu enojo me oprime, es como olas que me golpean. Me has dejado sin ninguno de mis enemigos, has hecho que sea un indispensable para ellos. Estoy como encerrado y no puedo salir. Mis ojos me duelen por tanto llorar. Señor, oro a ti todos los días, hacia ti levanto mis manos. ¿Acaso haces tú milagros a los muertos? ¿Es que levantas los muertos a darte gracias? ¿Se hablará en las tumbas de tu fiel amor o de la lealtad en el mundo de los muertos? ¿Es que en las tinieblas se reconocen tus maravillas o fiel amor en la tierra del olvido? Señor, te pido que me ayudes, oro a ti muy temprano cada noche. Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué te niegas a escucharme? Desde joven he sufrido mucho, he estado muy cerca de la muerte, me has hecho sufrir terriblemente, ya no puedo más. Has descargado tu ira sobre mí, estoy acabado, siempre he estado rodeado de dolor como en una como una inundación. Me has separado de mis amigos y de mis seres queridos, y ahora solo tengo amistad con la oscuridad. En este salmo, la persona se está quejando por una enfermedad que él está sufriendo. No sabemos exactamente de qué él está sufriendo, pero lo que sí sabemos que es una enfermedad, por lo que estamos leyendo, que él ha tenido desde mucho tiempo. Normalmente, quizás él nació con esta enfermedad. Y dice que él ha estado al punto de la muerte. Ha de haber sido una enfermedad muy crítica, mucho sufrimiento. Y al final, él dice que lo han alejado de todos, de sus amigos y de todos, y lo han dejado en una oscuridad. Esta persona estaba ciega, no podía ver, y lo ha alejado de todos sus amigos, porque tal vez estas enfermedades tenían otros síntomas, que en la ley de Moisés esa persona era declarada impura y tenía que ella moverse, lo aislaban a un lugar donde no estaba cerca de su familia, ¿no? Estaba fuera de la ciudad. Y podemos nosotros decir, bueno, ¿cuál enfermedad puede ser esta, no? Puede ser que esta persona tenía lepra, quizás, ¿me entiendes? Puede ser una de las enfermedades que no han tenido cura. Puede quedar usted ciego de eso. Quizás tenía un tumor en la cabeza. Lo dudo, porque normalmente cuando tiene un tumor no tiene otros síntomas, sino que dolores de cabezas. Tal vez tenía cáncer, ¿me entiende? Tal vez teníamos una enfermedad que no sabemos exactamente muy bien, pero lo que sí le digo es que él estaba enfermo. Ahora, él está preguntando una pregunta que mucha gente se ha preguntado por muchos, muchos años, ¿me entiende? ¿Por qué, habiendo un Dios tan bueno, permite que gente como niños sufran con enfermedades? ¿Sí? Si Dios está en control de todo, es que Él tiene el control de decir no sufras con enfermedades o no estés enfermos. Si se acuerda Jesucristo cuando vio al ciego y lo curó, los apóstoles le preguntaron, a maestro, ¿quién de los padres de este hombre pecó, su papá o su mamá? Porque en la cultura de ese tiempo, y lo agarran de Moisés, las leyes de Moisés, ¿no? Aunque no estaban muy conforme a las leyes, pero ellos creían que si su papá o alguien en su familia pecaba, normalmente la familia cercana, el hijo pagaba el precio también, ¿no? Y hay muchos proverbios, que un proverbio que dice que Dios lo odia, que dice los padres se comieron las uvas y el vino, y a los hijos se les destemplaron los dientes, y lo dicen una forma diferente, pero eso es lo que quiere decir, ¿no? Y Dios le dice a Jeremías que ese proverbio nunca más se va a volver a decir, pero significa que el resultado de los padres viene a afectar hasta los hijos. Y en esto vemos cómo Jesucristo les dice que ninguno de los padres habían pecado, porque y no era la causa que este hombre había salido ciego, sino que este hombre había salido ciego para que el nombre de Dios sea glorificado. Y hay muchas personas que sufren de enfermedades y llegan a hacer cosas muy admirables. Hay un hombre que no tiene manos y toca con los pies la guitarra, ¿me entiende? Y alaba a Dios porque es cristiano. Han habido hombres ciegos que han hecho muchas cosas para el cristianismo, ¿no? Y llegan de verdaderamente a la gente, le da alabanza a Dios cuando ve estas cosas. Ahora, hay otras gentes que sufren enfermedades porque Dios, yo siempre les he dicho, yo siempre he escuchado también, a Dios le importa la vida eterna. Él no le importa mucho más, le importa más la vida eterna que lo que usted puede vivir aquí. Porque se acuerda, usted bien vivido puede llegar a vivir, digamos, 90 años. Y mucha gente, el promedio de los hispanos es 70, 80 años. Y muchos de nosotros vamos a llegar hasta los 65 años. Y ahí vamos a, como dicen en inglés, atender los tenis, ¿no? Es algo que Dios ve y dice, pues es mejor que este hombre sufra en esta vida ahora para que él tenga la oportunidad de conocerme más, de pegarse más a mí y él a ganar la vida eterna, ¿no? Y eso es lo que está hablando. Y esta persona le estaba diciendo a Dios: Dios, si yo me muero, no te voy a poder alabar, ¿no? Pero él está perdiendo el paisaje o el picture del futuro, ¿me entiende? Él está sufriendo así y él llega a escribir estas palabras por el sufrimiento que le está pasando. Pero otra cosa que nos tenemos que enterar, que Dios no nos da más de lo que no podemos soportar, ¿no? Y vemos cómo la gracia de Dios llega a escribir este hombre, este salmo tan hermoso para las gentes que están sufriendo de una enfermedad muy crítica, ¿no? So, vamos a leer el Salmo 1. El Salmo 1 también es un salmo muy bonito. Y dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni que se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a las corrientes de agua fresca, que dan su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le iba bien en todo lo que haga. En cambio, para distinto con los perversos, ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso los perversos siempre serán declarados culpables, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos, porque el Señor protege a los justos, pero destruye a los perversos. Y yo, yendo a un retiro la otra vez allá en Poplar, vi un árbol que estaba junto a la agua. Y era un árbol, era un ash, y estaba viendo yo el árbol, era inmenso el árbol, por lo menos unos 30 pulgadas de radius, inmenso el árbol, y estaba plantado frente a las aguas. Y me puse a pensar en el Salmo 1, yo, ¿no? Que es un árbol saludable, y que no hubiera llegado a ese size que tenía si no estuviera plantado frente a las aguas. ¿Cuántos de nosotros tenemos cualidades, tenemos muchas cosas que Dios puede utilizar para engrandecer su reino y para que sea dada la gloria a él? Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a las aguas vivientes de Dios, para que nosotros, todo lo que tenemos nosotros, que algunas veces no ofrecemos nada a Dios, sino que la promesa que Él nos puede hacer de nada algo, ¿no? Como hizo del polvo, hizo Adán, así puede hacer del nada, del pecado, de toda la oscuridad que hay en nosotros, puede traer luz y puede traer salvación para otras personas. So, hasta aquí los quiero dejar. Por favor, si usted no lo ha hecho, visite nuestra página. También quiero pedirle que, si usted escucha este podcast, y yo sé que mucha gente lo escucha porque yo tengo las estadísticas, vaya a iTunes y deje un comentario acerca de lo que opina del show. El show es gratis, hasta quitamos todo lo que está en la website. Si usted quiere donar, ya no puede hacerlo, porque lo quitamos. Queremos siempre hacerlo gratis. Tenemos muchos gastos, pero no quiero que sean a costillas del que oye, que nosotros podamos traer la palabra por lo que Dios suple, no por lo que usted suple, porque lo que usted suple es limitado, lo que Dios suple es ilimitado, y queremos hacer eso, queremos traer la palabra. Estamos trabajando ahorita en un proyecto que se llama Cloud Radio, a la radio nube, donde vamos a poder nosotros tener un show de radio en vivo. La meta es de este año y se está acabando el tiempo. Necesitamos muchos materiales, y que órele a Dios. Eso es lo que usted puede hacer. Órele a Dios para que Él pueda proveer todos sus materiales. Ya tengo el programa que vamos a usar para hacer toda la programación. Ya tengo el código. Estoy aprendiendo C++. Es una lengua de computadoras, para yo poder integrar muchas de las funciones que quiero en este programa. Pero lo bueno es que ya tenemos el programa. Vamos pasito a pasito, como dice la canción, pasito a pasito como elefante, pero aplastante. So, vamos a terminar aquí. Si estén, como le dije, vaya a iTunes y déjenos saber lo que opina del podcast. Nada más tiene que hacer un sign-in y hacer un iTunes account y cosas así que si usted escucha en iTunes es bueno. O si no, vaya a nuestra página tiene de web, tiene un al lado tiene una forma de comentarios que usted puede traer si usted tiene alguna idea de cómo nosotros podemos mejorar también. So, la idea de nosotros en este haciendo estos materiales es, yo tuve una visión, no sé cómo dijo Juan, si estaba despierto, dormido o me había comido un burrito y me había caído mal, pero en la visión veía un águila, el águila, un águila muy grande que levantaba un puente de madera, pero de una madera muy fina, el puente muy alto. Y lo ponía entre medio de un abismo donde el abismo era muy profundo. Y de un lado habían muchos, muchos recursos, mucho tierra buena, muchos, muchas cosas. Y del otro lado era un desierto, sin agua y desolado. Y el puente se ponía entre medio del abismo. Y la gente podía cruzar de un lado al otro. Y yo creo que yo no soy interpretador de sueños ni nada de eso, pero yo me podía pensar, Dios, ¿qué me quieres decir? Y una de las cosas que yo me que yo he pensado, en los Estados Unidos, nosotros lo conocemos como una águila, ¿no? Porque tenemos los recursos, pero ¿qué hay de toda nuestra gente hispana, ¿no? Que está en otros países, la gente inmigrante que vive aquí. No traer esos recursos que tenemos por medio de la computación a esos lugares donde ni se conocen, ¿no? Y esa es la radio que queremos hacer. La radio quiere lo que queremos hacer va a ser completamente gratis. Si usted tiene un pastor educado que se toma el tiempo para dar sus predicaciones, nosotros queremos conectar esas predicaciones y ponerlas en el radio gratis, que el pastor tenga una hora. Y ya tengo el programa, ya tengo donde el pastor va a poder ponerle, vamos a poder poner una hora. Y él va a poder decir de las, digamos, de las 8 de la mañana yo voy a grabar mi show y va a ser, va a estar en forma digital y usted lo va a poder oír por medio de la computadora. Y todo esto Dios lo está trabajando. Y lo está trabajando, como le dije, con un árbol plantado en agua, porque yo no soy muy bueno en el código, no soy mi profesión no es en eso, pero me encanta mucho y Dios me ha dado el deseo y que Dios sea el que brote esos recursos y ese conocimiento para yo poder hacer este proyecto y como el ministerio, ¿no? So, vamos a terminar ahí. So, si usted no lo desea, como le dije, escríbame a marcos@mawministries.com. Thank you.